La tierra es aventura. No es un dato menor que Héctor Oesterheld, antes de dedicarse a la historieta, fuese geólogo. La geología tiene en sí misma como ciencia todo el misterio de las entrañas de la Tierra. Los materiales y los cambios que ha sufrido la Tierra desde su origen a lo largo de las distintas etapas y algo más. La Tierra como escenario de sus futuras historias. La Tierra como espacio de emergencias, de derivas de soldados y aventureros, detectives y coleccionistas. La Tierra en tanto espacio y distintas versiones del tiempo. La visión realista, naturalista del paisaje de algunas de sus historietas confirma la materia de sus estudios, aproximaciones a una lectura del suelo, aproximaciones a una lectura del horizonte. De todas maneras, el elemento tierra no es nada sin la voluntad con la que ha creado cada personaje. Paradójicamente, si bien hay muchísimos datos objetivos sobre la materia que describe, lugares, objetos, momentos del día, etc., los personajes están dotados de aspectos profundos y misteriosos, y cada espacio que transitan está sujeto a cambios, a pasajes. La tierra es el asidero de los conflictos, de las búsquedas, de las imaginaciones de los personajes. Los espacios familiares se ven perturbados, modificados por una invasión, por una casa embrujada, por obstáculos extraños que desbordan la naturaleza de lo real. El nombre Tierra toma una dimensión lo suficientemente amplia y compleja, es decir, atravesada de preguntas y de gentes, como para que Oesterheld la haya propuesto como el lugar de la aventura.